una presentación de Cirugía en el Día en Red Salud. Porque una cirugía a tiempo puede hacer la diferencia, te presentamos Cirugía en el Día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos de vanguardia para que puedas recibir el alta el mismo día de tu operación. Con una cirugía en el día, retomas tu rutina de forma rápida, hay menor riesgo de infección, reduces el estrés de hospitalización y obtienes una completa cobertura hospitalaria al alcance de tu bolsillo. Consulta a tu médico en todas nuestras clínicas Red Salud. Cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. ¡Ay, qué rico desayunar tranquila! Antes era un pan y corriendo la pega. Y ahora, omelette de quesillo quillayes y un exquisito jugo quillayes Natural One de naranja. Es que en ningún lugar se desayuna como en casa. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus desayunos con los quesillos quillayes y los jugos 100% naturales de quillayes Natural One. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, quiero comenzar el programa de hoy mandándole un saludo cariñoso y de recuerdo a la Foqueteira. ¿Te acuerdas la señorita que lanzó la bengala un día como hoy, 3 de septiembre? Y que falleció después, Sí, pues. Ay, se sepa. Me cagaste el saludo. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Roseneri Melo, Don Nacimiento Barcelos da Silva. Foqueteira. La Foqueteira, ¿eh? No, parece que el fallecimiento fue el 4 de junio del 2011, Marcelo. Ese fue el... Claro, más conocido. Mira, ella estuvo... La Foqueteira do Maracaná estuvo en Playboy también. Chevo, ¿no? Le sacó punta a ese lápiz. Le vino una aneurisma cerebral y se fue nomás, ¿eh? Se fue la Foqueteira con sus luces y sus sombras. Eso es lo que te puedo decir. Carla Martínez Apablaza. La primera de Chile, ¿eh? La primera de Chile. Iluminateira. ¿Cómo estamos? ¿Carla? Está calleteira, está muy calleteira. Que están animados. Contágenme. Habían boteado el micrófono, vemos. Oye, es que ya estoy en un punto que no sé cómo lo digo. No sé si está prendido o apagado. Entonces estaba apagado. Y yo hablando como las locas y estaba apagado. Cada uno habla como puede, dicen acá. Mira. Qué insolente con tus menores. Sabemos que eres la primera de Chile, la única, la grande, la inmortal. Oye, Marco, la misma de ayer. Necesito que por favor me aclares qué va a pasar con el clima hoy, porque abro el corpinaje de mi zapatilla. La seda. Y estoy confundidísima. No sé si va a salir el sol, si está nublado, si hay nube tóxica, si hay bruma, si es contaminación. Bueno, ¿qué es esto? Carla Martínez, en estos momentos hay 5 grados y 8 décimas y bajando, ¿ah? Está helado rosa. Sí. La temperatura va a subir a 19 grados con sol a eso de las 3, 4 de la tarde. Y se va a mantener durante una hora, dos horas, la temperatura alta. Tal vez llegue a 20 y dale en tu cuerpo alegría, Macarena. Ahí vas a estar dándote baños de sol detrás de ese cortinaje. Es lo que necesitamos, chicos. Es lo único que nos da energía para seguir viviendo. Es lo único que necesitamos, ¿eh? Y aquí viene Marcelo. Marcelo Comparini, el grande de Avellaneda. Hoy día vamos a ver como las consecuencias del fin del paro, porque ayer se puso fin al paro de camioneros. Según tú, esta es la pregunta, ¿quién resultó ganador en este episodio? ¡Ganadul! ¿Quién? Las alternativas son A, el gobierno. B, los camioneros. C, los violentistas. D, nadie. Nadie. Que va ganando. Nadie. Nadie. No quiero meter el dedo en la herida, pero aquí dice, ayer supuso. ¿Estás poniendo en duda el acuerdo? Mira, mírala, cómo funciona la mente. ¿Estás ayer poniendo supuso en duda el acuerdo? Supuso. ¿Volverán las amplias alamedas? Bueno, ya. Vamos con la presentación nomás, nanito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apalazar. Chile reportó 1.582 casos nuevos de COVID-19 y 23 muertes en las últimas 24 horas. Pasan de cuarentena transición a partir del lunes. Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. ¿Ah? Gobierno anunció permiso especial para fiestas patrias los días 18, 19 y 20 de septiembre. Se podrá recibir hasta 5 familiares en lugares cerrados y 10 en espacios abiertos. Instalarán cordones sanitarios en varias zonas del país porque se mantiene la prohibición de traslado a la segunda vivienda. Los camioneros dieron por terminado el paro nacional tras llegar a un acuerdo con el gobierno. La oposición confirmó acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, pese al fin del paro de los transportistas. Acusan que la falta de aplicación de la ley provocó efectos nocivos para el país. Desconocidos queman cabañas y maquinaria forestal en la provincia de Arauco. Este jueves parte la votación en particular de la ley de migraciones. Wow. Y con esto termino, la Organización Panamericana de la Salud destacó el trabajo de Chile en aplanar la curva de contagios de COVID-19. Aplánate la curva. Aplánate la curva. Aquí no pasa nada con el aplanamiento de la curva. ¿Vieron la portada del Lund de hoy? No. A propósito de eso. O no sé, dice? Yo lo asocio a eso. Si es que la OEPS va para otro lado, que es evidentemente más serio e importante. Pero tengo entendido que la portada del Lund de hoy es el kiwi diciendo que subió como 24 kilos en cuarentena. Fue el confinamiento. Sí, viste ayer. Ya tenía. ¿Viste, Andrés? Al pasó, señor Sari. Pasó de kiwi a sandía. Claro. No, el volumen del alcalde de Ñuñoa es imprescindible. Pucha, Marco, manda la foto, yo no la he podido ver. Te la busco de inmediato y te la mando, ¿eh? Ayer me reí mucho cuando comentaste esa situación. No, es que era en contraste con Paula Daza, que es como un tallarín. Sí. Ay, qué envidioso, Marcelo. La envidia habla por nosotros, por supuesto. Sí, es verdad. Oye, chiquillos, hay hartas novedades que contar, cosas que ocurrieron y van a tener efecto los próximos días, cosas que van a ocurrir hoy y también van a ser comentario para más adelante. Quiero partir con este permiso especial que anunció ayer el gobierno en voz de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, para las fiestas patrias. Voy a tratar de resumir un poco. Resuma, porque por viene favor. Bien extenso. Chile. Que Chile. Chile, país. De tierra. Claro, primero Diego Almagro, ¿no? Hay que reconocerlo. Y después Pedro de Valdivia, que vino un amorío acá con Inés de Suárez. Y después. ¿En qué consiste este nuevo permiso? ¿En qué consiste? Fiestas patrias 18, 19 y 20 de septiembre se va a poder recibir hasta 5 familiares en lugares cerrados y hasta 10 personas en espacios abiertos. Lo siento, abuelita, no puedes entrar. El gobierno ya somos señaló cinco. Que para eso se va a requerir un permiso especial que supuestamente se va a habilitar en comisaría virtual y también obviamente en las comisarías de manera presencial. Va a durar 6 horas para poder hacer esta actividad, pero Todavía no sabemos cuándo va a estar operativo, queda margen evidentemente todavía, pero en concreto se va a poder salir el 18, 19 y 20 de septiembre, independiente que a lo mejor tu comuna esté, no esté aún en cuarentena. Ahora, el punto es que se agrega un permiso más de los que ya existían. Exacto. O sea, actualmente existían permisos para ir a comprar, existían permisos para ir a la farmacia, existían permisos, y se agrega uno nuevo que es ir a visitar a alguien por el 18 de septiembre. Exacto. Ya, yeah, es que eso es distinto a que se suspenda la cuarentena en Chile, como dice una encuesta medio responsable que leí acá. A ver, dime. ¡Ay, a ver! Es una cosa interna. Ay, perdón, recién caí ya. Oye, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que no quiero ser peleadora. Del diablo. Peleadora. Peleadora con todo. Nunca ha sido peleadora, nunca. Pero es que, claro, esta medida sorprendió a mucha gente. Yo de manera interna conversé con harta gente y la verdad es que la gente que se maneja en el tema de la salud, independiente de que el permiso en el fondo es restrictivo, es por un periodo de tiempo, es ¿cuánto rato es? 6 horas. Ya, eso es más o menos, las cuecas duran 3 minutos más o menos, alcanzáis a bailar una 400. ¡Apúrate, báilala! Pero la discusión es si en el fondo esto podría empujar, ¿por qué no? Quizás, tal vez, un rebrote o un contagio. Ya, que puede ser un poco peligroso, dices tú. Claro, un poquito peligroso. Porque en el fondo se... Y hay que ser responsable también con lo que uno dice. Uno entiende, o sea, el ministro de Salud ayer decía que en el fondo esta era una fecha especial, que muchas familias necesitaban reunirse y que es algo que uno entiende. Pero en el fondo acá la responsabilidad se está dejando 100% en las personas. Y ahí es cuando a uno le entra la duda, porque la mayoría de la gente no sé. Por eso, pero la duda que presenta es de que hay una intencionalidad de que haya un rebrote. No. Hay gente que lo piensa también. Porque piensen ustedes que si se da el permiso para salir el 18, 19 y 20, podríamos recién saber en 2 semanas más, es decir, primera semana de octubre. Octubre, mes de plebiscito. Ahí recién podríamos saber si aumentó la cantidad de contagios, por ejemplo. Claro, ya, puede ser un poco apresurada la medida esta del 18. Mira, no, especialmente ahora que se habían tomado medidas de que no haya grandes aglomeraciones. Es que se cambiaron varias cosas. Bueno, a todo esto, independiente de que va a existir este permiso especial para fiestas patrias, la autoridad dice que de todas maneras se van a aplicar los cordones sanitarios en ciertas zonas que sabemos son más complejas del país, región metropolitana, Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco, Padre Las Casas, que sabemos que hay harto movimiento cuando hay feriado. Ahí claro, se van a mantener los cordones sanitarios, porque a pesar de todos estos permisos y este aumento de aforo, el permiso para ir a la segunda vivienda no corre todavía. No se está todavía. Se mantiene la pero prohibición. Pero sí a la tercera, ojo. ¿Por qué no? Que se sepa. Oye, Marco, por favor. Lo otro. Sí, es una noticia porque viene desde... De Japón. No, Marco. Es que a propósito de abrir las terrazas y los restaurantes, en la fase en que estamos, porque hay muchos restaurantes que ayer nos decía algunos chuchis que habían pasado por el barrio Italia y que está... las mesas en las terrazas, pero que no había distancia social, o sea que habían locales llenos, digamos, ¿no? Por tanto, es difícil de controlar esto, pero en San Pedro La Paz, en Concepción, dice que plantean que abrir las terrazas es impracticable por condiciones climáticas. Y como, oye, ya abrimos la terraza, se te congelaron 2 clientes, ¿ah? Sí, claro. Habría que echarles agüita caliente, tal vez. Para eso me quedo en la casa. Sí, pues es que se toma, dice que es una decisión que se toma. Pero que puedes decirle al mozo, la sopa, láncemela encima. Claro, una cosa así. ¡Se me aguó la sopa! Mire cómo estoy. Claro, hay cosas que dice que se que pensaron muy desde Santiago. Desde Santiago. Que era un poco lo que les decía ayer el presidente Achiga de la Asociación Gastronómica. Máximo. Máximo Pillaco. Picayo, sí. No, no. Hay una confusión. Hay una confusión. Que él decía que en el fondo había que pensar en que las medidas que se vayan tomando sean practicables, no solamente en la región metropolitana, sino que en otras zonas del país. El ejemplo que tú acabas de dar, Marco, es, pero, o sea, que te digo, el mejor ejemplo. Sí, muchas gracias. Oye, y a propósito de eso, ayer también se informaron modificaciones para las restricciones que rigen actualmente en relación a las reuniones sociales. No está claro a partir de cuándo se va a implementar, pero por ejemplo lo que dijo ayer el ministro París, que en la fase 2 van a poder reunirse hasta 10 personas en espacios cerrados y 20 personas en espacios abiertos. En el caso del paso 3, se pueden reunir 25 personas en interior, 50 personas en exterior. En el paso 4, 50 personas en interior, 100 personas en exterior. Y en el paso 5, 100 personas en interior y 200 personas en exterior. ¿A partir de cuándo va a ser eso? Tenemos la duda. No se ha dicho claro, todavía. Claro, es complejo. Para, y después del paso, ¿hay un paso 6? O sea, que es como normalidad total. ¿Eso es lo que viene después? No, porque yo creo que ese, el paso 6 debiese ser cuando ya está la vacuna. Ah, mira. Mira, me acompañó la cortina. Tan, tan, tan. Oye, y a propósito de eso, viste que en Estados Unidos Trump, tratando de ganar votos, dijo que iba a soltar la vacuna sin testeo. Y les dijo a los colegios que se prepararan para una vacunación masiva sin testeo. Le salieron aletas a los estudiantes. Da lo mismo, pero no tienen coronavirus. Están sanos con dos cabezas, sí. Oye, pero en Chile la vacuna de Oxford, leí ayer, en Chile ya está en la fase 3, los elegidos que están en ese proceso. Está en San Diego, en la calle San Diego. Fantástico. Solo para bicicleta. Claro. Frente con Policán lleno ahí, ¿eh? Oye, a todo esto, buena noticia también, porque hay muchas comunas de diversas zonas del país que están esperando poder avanzar un paso en este plan del Ministerio de Salud. Hay comunas que se quedan en el tintero, como Puente Alto, El Bosque, que lamentablemente por la cantidad de habitantes las cifras no dan y llevan mucho tiempo confinados, pero ayer se informó que Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel avanzan por fin a transición a partir del lunes. Así que con esto, a partir del 7 de septiembre, que es lunes y es nuestro aniversario, 28 comunas de la región metropolitana estarán en transición. En transición. En transmisión exclusiva. Transmisión transmitiendo exclusiva. En vivo. En directo. 9 en preparación y 15 continúan en cuarentena. Ese es el último cómputo. Está bien, pues. 23 excelente. Fallecidos en las últimas 24 horas, 1582 contagios durante las últimas 24 horas. Es el cuarto día consecutivo que se registra menos de 2000 casos diarios. Mira, vamos que se puede. Hasta el 18. Noticias cortitas también relacionadas al COVID. La Seremi de Salud finalmente sancionó al secretario del Senado, Raúl Guzmán, con 2,5 millones de pesos por la famosa salida a un restaurante en San Miguel, donde infringieron la cuarentena y los pillaron sin mascarilla sentados en una mesa en un restaurante que solo tenía permiso para delivery. ¿El Hoyo? No, sé si tenía ese permiso, Marcelo. Fue una idea como el Hoyo. Bueno, es que me imagino a Marcelo en ese restaurante que es un clásico, el Hoyo. Yo fui. Es que te imagino perfecto ahí, ya con trago. La lengua, fíjate. La lengua enojada. Y haciendo el chiste repetitivo con el nombre del restaurante, que debe tener chato al administrador, al dueño. Ahí viene otro. Ahí viene el compañero de nuevo. ¿Tú sabes cuál es el plato? el plato de estrella, la lengua. No, no, va a salir, pues va a salir este chiste. Sabemos, este. Si la ya lengua. ¿Cuántos años debe tener ese chiste? ¿Cuántos años tiene ese chiste? Siempre resulta, Carlos. ¿Por qué no inventaron otro plato, no? Claro. Con tanta facilidad. Porque si hubierais dicho. Me gusta la prieta. Es como. Ya, hubiera sido peor. A ver, el arroz. El, chori, no, también. El choricillo. No, cualquier cosa, fíjate que. La cachofa. Bueno, cada uno con sus gustos, ¿sabes? Digamos, estoy pensando en el vegetariano. Claro, claro. Oye, una y por último, para vegana. Cerrar el bloque COVID, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, fíjate que destacó ayer en su informe respecto a la situación latinoamericana del COVID-19, destacó el trabajo que ha hecho nuestro país en aplanar la curva, pero de todos modos advierte cierta preocupación con la cantidad de funcionarios de la salud que en América, por supuesto, incluyendo nuestro país, funcionarios de la salud que se han contagiado, que han enfermado con este virus maldito. Virus. Yes. Siguiente noticia. Siguiente. Vamos a la otra. Y es lo que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Tiene relación con el fin del paro de los camioneros. Ayer salió el presidente Sebastián Piñera a comunicar de manera oficial que se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y parte de los camioneros de nuestro país. 7 compromisos, 7 puntos. Recordemos que la propuesta inicial de los camioneros eran como 7 carillas con 14 puntos. Finalmente llegaron a un consenso y son 7. ¿Qué tiene que ver? ¿Los digo? No digas todo. Pero en general. Pero son 7 puntos. Apoyo económico a las víctimas de terrorismo, apoyo a las familias de los conductores que resulten con invalidez total, nuevas áreas seguras de descanso. En fin. Oye, hay varias medidas que han sido bien criticadas, muchachos. Bien criticadas. De fíjate hecho, que. Ay. No, por favor, Marco. No, pero termina el punto, por favor. Si es un aporte a lo que tú dices, no es lo mío también. No, nunca dice tontera, Carlos. Dilo. Mi amor, lo mío es. Hablo puras payasadas. No, es que ayer Carlos Gajardo, el ex fiscal, retuiteó un tuit de Ignacio Briones, pero de 1 de noviembre del 2018. 18. Que en una carta al Mercurios. Que dice camioneros, privilegios e impuesto al diésel. Básicamente lo que dice ahí, y en ese momento le responde a Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, que ahora no se plegó al paro. Un litro de bencina paga 300 pesos de impuesto, un litro de diésel 15 pesos. Y dice que esto es un acuerdo anterior, y se justifican estos privilegios, y hay un tema también con los privilegios de los camioneros en otros entornos, ¿eh? No, y que están dentro de las medidas de presión. Ahora, dentro de esto, según lo que veo, es que la oposición confirmó la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez. Va igual. Bueno, esa columna o esa carta al director de Ignacio Briones. Entonces, un desconocido Ignacio Briones era conocido en ambientes conocido académicos. En su mundo, pero no políticamente, nada hacía presagiar, porque Dios es guionista, ustedes saben, lo hemos dicho tantas veces. Sí, pues. Y resulta que ahora esa persona que en su momento desde la tribuna de la pedagogía, de la academia, experto de la academia, critica en el fondo los beneficios tributarios que tiene el gremio de los camioneros, que ojo, cuando los camioneros partieron la paralización, algunos expertos también se casaban un poco con la idea de que el fondo de este tema también tenía que ver con temas tributarios, con llegar a algunos acuerdos respecto a eso. Y claro, pues nadie sabe para quién trabaja. Ahora estamos Ignacio Briones, ministro de Hacienda, está al otro lado y seguramente le van a preguntar si cambió de opinión, qué opina ahora respecto a lo que opinaba antes, en fin. Y como muy bien dices tú, Marco, se mantiene la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Era una idea que nació de la Democracia Cristiana, que poco a poco fue sumando apoyo y ya básicamente la oposición prácticamente completa está a favor de llevar al ministro Pérez a esta instancia porque dicen que hubo negligencias, omisiones de parte del gobierno, falta de aplicación de la ley que provocó efectos nocivos para la sociedad, demasiados beneficios para los camioneros que perjudican el erario fiscal. Algunos dicen que el acuerdo que se alcanzó con los camioneros hace pensar que hay trabajadores chilenos con distintos tipos de beneficio, como con distintos tipos de categoría, así que todo indica que el apoyo para empujar la acusación constitucional está, y el ministro Víctor Pérez ayer dijo que él iba a poner pecho a las balas respecto a eso. Oye, yo creo que lo más grave, independiente de la acusación a Víctor Pérez, es que se establezca ya como definitivamente en este país que el que no hace una pataleta, un berrinche violento, no consigue nada. Y que eso se refuerce cada vez más. O sea, que las instituciones no funcionan en este sentido. Si queréis conseguir algo, la única forma es dejar la caga. Y eso hace ya rato, está. Marcelo. Bueno, y comenzamos. Por eso, es muy malo, pues muy malo para un país. Yo creo que eso es lo más terrible. Y en ese sentido, yo creo que está bien que se le haga un parelé a las autoridades para que no lo acepte nunca más. O sea, cualquier negociación que sea a través de la violencia, hay que decir, no voy a conversar contigo mientras no dejes esa actitud que no es civilizada. Pero el tema es que también hay sectores, y es súper bueno el ejemplo de lo que ocurrió con los camioneros, que lamentablemente para la autoridad, si tú les dices, sabes que yo no me voy a sentar a una mesa de negociación contigo si tú mantienes la paralización, lamentablemente ellos sí pueden desestabilizar el país, y quedó comprobado, hubo sectores perjudicados con algo tan básico como es la alimentación. Yo te podría apostar, ¿cómo negociar ahí? Yo te podría apostar que si el primer día hubiesen tomado detenido a los dirigentes, las cosas serían distintas. O sea, si hubiese mano dura inmediatamente frente a este tipo de cosas. Sí, y después tenemos que aceptar la chiquilla y la cantidad de camioneros que fueron golpeados también. A propósito de las chiquillas que nombra Marco, recordemos que el gobierno anunció ahí querellas, anunció acciones judiciales, pero ayer, después del acuerdo alcanzado con los camioneros, se le consulta a la autoridad, al subsecretario Gali, y él confirma que ninguna de las acciones anunciadas se ha presentado. Todavía no. Lo más probable es que no vayan. Es que eso sí que hay, ¿no? Una noticia de último minuto que suscriben algunos Japón? Medios. No de Japón, pero es que delincuentes robaron un densímetro nuclear en Puente Alto, pero después lo abandonaron en la Florida. Cosas. Parece que hay muchos densímetros nucleares, porque de vez en cuando se pierden y dicen es muy peligroso y lo devuelven. Pero, Juan, ¿te lo robaste? Sí. ¿Por qué se te está cayendo el pelo? No sé. ¿Por qué estás hablando en ruso? ¿Por qué empezaste a hablar en ruso? No sé, pero qué terrible esto. Dos cosas cortitas que no quiero que se me queden en el tintero. Ojo con lo que tiene que ocurrir, algún anuncio que pudiese dar esta jornada el Consejo Nacional de Televisión respecto a qué hacer con los 22 segundos de franja del apruebo, que eran de Bópoli, y que ahora, recordemos, Evópoli dejó libertad de acción porque algunos que iban por el apruebo van por el rechazo, otros que la nueva van DC. Por el rechazo van por el apruebo. Entonces hay 22 segundos que los partidos políticos se están disputando y le están pidiendo al Consejo Nacional de Televisión que los reparta. 22 segundos. Yo se las daría a Rosa Arica, que le dieron tan poco esa vez. Y ahora merece. ¿Qué comercial sería ese, que Rosa Arica hablara 30 segundos? ¿Se acuerdan de mí? Rosa Arica, ahora les quiero contar la historia. Y ahora puedo hablar. Ahora puedo hablar. ¿Por qué no lo pensaron antes los marketeros? Y lo otro, que hoy parte de la votación en particular de la ley de migraciones, dicen que se viene un debate muy, muy complejo ahí por las indicaciones que ha presentado la oposición. Y no olvidemos que el fin de semana el presidente Sebastián Piñera dijo que si el proyecto se aprobaba con las indicaciones que ha presentado la oposición, él como presidente de la República, con las atribuciones que le corresponden, podría vetar el proyecto. Vetar. Bueno, el lomo vetado para la parrilla es bueno. El problema de Piñera es que no ha podido hacer nada con los vetos porque no es popular, ¿no? Entonces nadie lo respeta. Dicen que Rosa Arica murió. Mira. Un segundo de silencio. Como la fogueteira. Un segundo de silencio, Marcelo. Perfecto. Ya. Sigamos entonces. Oye,

Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. 7, 8, 9, cambiamos de pierna. Antes no te animabas ni a 2 minutos de ejercicio y ahora animas tu propio en vivo. Por eso, dale a tu cuerpo la energía que necesita después de hacer ejercicio con el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. ¡Aguanten abajo, chiquillas! Porque hoy la receta es ejercitarte en casa. Disfruta el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Parcial nublado, 5 grados, 19 la máxima, encuesta, Marcelo. Si me dijiste que iba a salir el sol. Parcial nublado, o sea, va a estar, salir el sol y después nube. Pero a ratos. Ah, sí. A ratos. Nos vamos, uno y otro. No vale. Dale, Marcelo. Oye, hoy día estamos preguntando por el fin del paro de los camioneros. ¿Quién, según tú, resultó ganador de este episodio? Las alternativas son el gobierno, los camioneros, los violentistas, nadie. En esto no nadien. Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Va rapidito, rapidito, rapidales. Tú te pones los pañales, Nano. Vamos rapidito, rapidito. Traje de todo, chiquillos. De todo. Pregunta número uno. Nombre y apellido, si quieren agregar el partido también. Nombre del parlamentario que dio positivo a COVID-19 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Un parlamentario? No tenía idea. Dwayne Johnson, La Roca y no. Su familia dieron positivo. Se sabe, está aquí en la noticia. No, Neymar, ¿viste que Neymar dio positivo? Mira, Neymar y Neymar Junior. Se lo merece, eso nomás te digo. A ver. No tenía idea que un parlamentario. Gastón Saavedra, dicen. ¿Quién es Gastón y Saavedra? Y tiene toda la razón. ¿Quién nuestro es Gastón Álvaro Saavedra? Álvaro Salas, nuestro Juan él? Pablo Ferreira. ¿En qué lugar se enamoró de ti? De un pueblo del sur de Chile. Del Partido Socialista, que dio positivo, dice él en todo caso que va a seguir haciendo sus funciones de parlamentario, pero en sesiones telemáticas, va a estar por supuesto en la cuarentena que les corresponde hasta el 14 de septiembre, y dice que solo ha sentido síntomas de un resfrío fuerte, pero nada grave que le impida atrás. Oye, y tenía claro quién se lo pegó. ¿Quién fue? ¿Quién la trazabilidad que le llaman. En un restaurante, parece. Pues tú sabes que estaba leyendo de que el 50% de los contagiados no saben, no logran descifrar quién se los pegó. Entonces es muy difícil el ir parando los focos. Qué mira, parando los focos. Mira, bueno. La cochinada que está hablando uno en el hoyo. Mira. 1-0. Gratuito. Te costó llegar, te costó. La media vuelta. Yeah. Por favor. 1-0, arriba los tuchis. Siguiente pregunta. ¿Qué significa OPS a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Organización Panamericana de la Salud. Bien, perfecto, Silva, perfecto. Bien, rápido, seguro, eficaz, potente. Gracias, gracias. Yo pensé tengo que fama, era una, tengo fama. Era una expresión que se ocupaba cuando alguien está sorprendido y hace ¡ups! Britney Spears. Yo hubiese contestado eso, Britney Spears, pero no. Es la Organización Panamericana de la Salud. Destacó el trabajo de nuestro país ayer miércoles en relación a este concepto que es aplanar su curva de contagios por COVID-19, aunque, ya como ya les comenté, dicen que están preocupados por la gran cantidad de trabajadores de la salud infectados con coronavirus en toda América. Por supuesto, eso nos incluye a nosotros como país. Parece que México tiene como el récord en eso. Aplana tu curva. Te produce el empate. Siguiente pregunta. Mira, aplana tu curva. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? La evidencia sobre el uso de los ahorros retirados es aún limitada. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ignacio Briones, ministro de Hacienda. Podría ser el ministro de Hacienda, bien Marco, pero no es. Pero no. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, pero tibio, ya. No es Joaquín Lavín, No, tiene que ser alguien del mundo de la economía. Alguien del mundo de la economía. Bien, Marcelo, bien. Es Milton Friedman. Pucha, no. Alguien aquí dice Lucas Palacios. No. Ministro de Economía, además hay que decir el cargo, ¿no? Adam Smith. Mentiroso. No. Juan Pablo Ferreira anda muy cerca, dice el BC en el IPOM. Podría ser. Ah, Marcel Marceau, mimo. Mario Marcel Marceau. El ya, pues chiquillos, respondan bien. Presidente del Banco Central. Perdieron por pajarones. Mario Marcel, presidente del Banco Central. Álvaro Salas le da el punto a los chuchis. Estuvieron muy cerca, chiquillos, pero. Oye. Tenía razón Juan Pablo Ferreira, presidente del Banco Central, ayer entrega el IPOM y en ese contexto se refiere a que parte del 10% irá destinado a pagar deudas, lo que eso a su vez se traduce en que se reducen riesgos de estabilidad financiera. Parece que el 10% ha sido beneficioso para varios sectores. Oye, y ayer todavía es muy prematuro para dar, como... ¿Qué? Dijo... Y pones un muñeco con cuerpo de algodón. Pom, pom, pom. Se lava 2-1. Su... Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Lo comentamos en el bloque anterior. La Seremi de Salud cursó una multa al secretario del Senado por ir a un restaurante en periodo de cuarentena. ¿Cómo se llama el secretario del Senado? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero ahora están googleando todo. Sí, po. El fanático de ir al restaurante, el hoyo, él. Raúl Guzmán, secretario del Senado. Lamentablemente, chicos, los chuchis llegaron antes. Lamentablemente para ustedes. Pero que googlean, pues. Pero ustedes también pueden hacerlo si lo hacen. ¿Cómo se llama? Raúl Guzmán. Que va a tener que pagar 2,5 millones de pesos en la misma sanción, para los dos acompañantes que estaban ahí, el fiscal Patricio Rosas y el asesor de esa misma institución, Roberto Contreras. Todo se conoció por una foto. Le salió 3, cara al uno. En la comida. Hagamos una cosa. Esta pregunta, como ha estado muy cerca cada uno de llegar a las respuestas correctas, esta última pregunta lo vale todo. Ya, perfecto. A ver. Y es un refrán que ustedes tienen que terminar. Yo les digo la primera parte y ustedes dicen cómo termina. ¿Y por qué es famoso este refrán hoy día? No, porque yo quise. Marcelo, déjame ser autónoma y tomar decisiones. Ya, vamos. Decisiones 2020. Refrán. A ver. Quien a buen árbol se arrima... Buena sombra lo cobija. No. ¿Eso es? ¿Cómo? Y no contaste, po. No conté, po, Marcelo. Ah. Por ejemplo, alguien aquí dice que 100 volando. No, no era ese el remate del refrán. ¿Es buena sombra lo cobija? Yo lo tengo con otro verbo. Sí, no, con otro. Buena sombra lo seduce. Lo. Alguien aquí dice, amanece más temprano. Claro, pero buena sombra le cobija. Aquí lo dicen por lo menos 1, 2, 3, 4. Ya, se la voy a dar a Marcelo. Se la voy a dar. Es que yo lo tengo como quien a buen árbol se arrima, buena sombra le acoge. No, yo lo tenía así. La sombra no acoge. Lo seduce, la sombra te cobija. Le acoge. ¿Cómo te va a acoger la sombra? Bueno, pero a no ser de que sea oscurito. Sea el superhéroe ese, la sombra de vamos Sharon. Vamos a lo oscurito. Voy, pero la gente está poniendo puras cosas que son de otros refranes, po. Sí. No, sí, mira, otros dicen buena sombra lo alberga. Mira. La no. Ya ganaron, chiquillos. Ganaron. Eso. Los felicito. No sé qué decir. Vamos con una canción. Vamos con la canción. Thank you. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez. Plaza. Agudo. Qué terrible. Chile reportó 1.582 casos nuevos por COVID-19 y 23 muertes en las últimas 24 horas. La autoridad sanitaria anunció el paso a cuarentena, de cuarentena a transición, digo, a partir del próximo lunes para las siguientes comunas. Atención: Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. Entonces, ¿y cuando viene la canción? Nunca te entendí. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Es que es como cuando entran los animadores de un evento malo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Bueno, bienvenidos a esta nueva cena anual de la industria del plástico y el calzado. Con nosotros, aquí está Carla Martínez Zapablaza, Marcelo Comparini. Y vamos a pasar una noche muy agradable, una noche llena de júbilo y concursos. Así son los eventos y pagan mal, además. Pues, para comprar sus cartones, acercarse a... A los jóvenes que están entre las mesas, por favor, levanten la mano. Claro, al fondo están los stands, ahí están los apoderados. Saluden, por favor. Muy bien. Nos dicen que el inspector Guzmán ha estado terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, sigamos. Agradecemos a la doña Julia, que estuvo toda la noche preparando los lindas guirnaldas que están en todas las esquinas. Bueno, y partimos entonces. Bonito recuerdo. La industria del plástico y el calzado quiere agradecer a su rector acá presente, Juan Aristubaga. Perdón, no sé decirlo. El gobierno anunció permiso especial para fiestas patrias. Los días 18, 19 y 20 de septiembre se podrá recibir hasta 5 familiares en lugares cerrados y 10 en espacios abiertos. El 17 de septiembre se instalarán cordones sanitarios en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Concepción, Temuco, también en Padre de las Casas. Se mantiene la prohibición del traslado a la segunda vivienda. Bueno, seguimos aquí en industria del plástico y el calzado. Y ahora nos viene a acompañar un grupo del tercero medio A. Carla Martínez y las guapas de Viña. Por favor, Carla. El evento malo. No nos contraten. Haciendo malos conducciones de eventos desde 1995. De la cena pan y vino. Los queremos a ustedes. Vayan aportando. Tienen que recordar que aporten. Bueno, vamos aportando. Ahí, llenando siguiente el cartón. Noticia. Los camioneros dieron por terminado el paro nacional tras llegar a un acuerdo con el gobierno. La Moneda valoró la acción de los gremios, aseguró que cumplir o que van a cumplir o que cumplirán. O que estarían cumpliendo. Podrían los que cumplieron, haber cumplido. Vosotros cumpliréis, ellos cumplirán. Tengo mi cabeza en el evento del plástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño break aquí. Y ahora llegó la hora de la fiesta, queridos amigos, aquí en el evento del plástico y el calzado. ¿Sí? El premio, recordemos, es un canastillo, ¿no? Y una pintura de la señora Lucía Ruizo Patrón, que está acá adelante. Gracias, señora Lucía. Su arte bien recibido siempre. Y el taller de las brujitas de la Carla Martínez Zapablaza. Confirmó acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, pese al fin del paro de los transportistas. Acusan que... ¿qué falta? Acusan, básicamente acusan. Y Llegó la hora de la magia. ¿Nos pusimos románticos esta noche? En la industria del plástico y el calzado queremos premiar. No, cinco ahí viene años. El increíble hombre de goma. No, me dicen que no ha llegado todavía. Bueno, queremos agradecer de nuevo a las floristas que nos acompañan en cada remillete que está en sus mesas. Se puede ver ustedes pueden llenar. No ninguna noticia. Vamos así a ver si con esta me resulta. Dale. Desconocidos queman cabañas y maquinaria forestal ahí, en la provincia de Arauco. El intendente de la región del Biobío, Sergio Jackman, expresó su enérgica condena a estos hechos y anunció las querellas correspondientes. Claro, sí, por favor. Pasemos a la otra. Bueno, esto sí que no pasa. En todos los eventos hay noticias que uno de repente no quiere dar. ¿Qué es eso? Nube tóxica. Los efectos de humo ya anuncian nuestro próximo show. La premiación 10 años de servicio. Entrega el premio Marcelo, el inspector plastificado Basaure. Marcelo plastificado con Parini. Recordemos que es un evento del plástico. Plástico y el calzado. Recordemos, ¿eh? Muy bien. ¿Eso sería? Este jueves parte la votación en particular. No puede hablar. No. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Gracias, queridos amigos. Aquí estamos. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercado, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista. Vamos a hablar de salud. Sí. Y las medidas. No se lo pierdan. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Esto no es una entrevista. 5 grados cuando son las 8 de la mañana en punto. Vamos a hablar de salud con una ex ministra de salud, ¿no? Exactamente, y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Ya hemos conversado con ella de este mismo tema. Elia Molina está en la línea. ¿Cómo estás, Elia? Buenos días. Buenos días, Elia. Aló. Ahí, Elia. Aló, aló. Elia, Elia ya me olvidó. Yo. Elia. Yo la recuerdo a Elia. Recordemos de que temas importantes para conversar con Elia Molina es, por supuesto, este nuevo permiso ayer anunciado por el gobierno para las fiestas patrias, claro. El movimiento de algunas comunas hacia la fase 2, otros hacia la fase 3, etcétera. Y el fondeate en tu casa. Exactamente, sí, ese es el nuevo permiso. Así que tenemos ansiedad por conversar con ella. Exacto, mientras tanto, Marcelo. Hablamos. Elia, tú sabes que es un nombre de la mitología griega. Claro. Elia Águeda. ¿Está? ¿Aló? ¿Elia? Aló, sí, aquí estoy. Elia Águeda Molina Milman. ¿Cómo está usted? Mírenlo, poniéndome el segundo nombre. No le gusta, ¿eh? Sin permiso. En el colegio me decían Agüeda. Yo era súper compleja con esa Agüeda. Ah, sí. ¿Y por qué? Era como nombre de bruja. ¿Ah? ¿Y por qué estos nombres? ¿Cuál es la inspiración de su padre? ¿Venía de atrás? ¿De antepasados? La Águeda era mi abuela. Abuela de mi papá. No, abuela de mi papá. Ah, perfecto. Yeah. No, abuela, ya. Y Elia me puso a mi papá porque era muy poético. Mi papá encontraba que yo era como un sol que llegaba a su vida. Perfecto. Y Elia viene de sol. Claro. Perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto. Ojalá hoy día ilumine un poquito más, que hace mucho frío, Elia. Sí, sí, pero va a ser en la mañana nomás, después van a ser 18 grados. Exacto. Muchas gracias por eso. Partimos por las fiestas patrias. ¿Qué le parece este? O sea, se sabe que las fiestas patrias van a ser un encuentro, sobre todo en los tiempos en donde estamos, pero hay un plan con respecto a esto que tiene un título particular, se llama el Fondéate en tu casa, un permiso especial de fiestas patrias. ¿Cómo le suena esto que ha hecho el gobierno? Bueno, mire, es tan difícil tomar decisiones con respecto a estas fechas que son tan clásicas, donde todo el mundo se prepara para el 18. El 18 es como un ícono en términos de pasarlo bien, en términos de hacer asado, de comer rico, de tomar, de cuequear en algunos casos. Que el gobierno, dijéramos, el Ministerio de Salud particularmente, ha pensado que con suspender la fonda puede haber una disminución de la movilidad y, bueno, y no generar aglomeraciones, pero facilitar el proceso de juntas familiares. A mí me preocupa porque la verdad es que si estuviéramos en un momento en que la gente chilena está disciplinada, está siendo muy consciente y está siendo muy, diríamos, con muy alta credibilidad en lo que le dice la autoridad, podría ser una medida con poco riesgo, pero en el Chile de hoy, donde lo más probable es que esto signifique mucha aglomeración de familia, de gente, de pasarlo bien, lo cual es natural, si no es un tema antinatural, es un tema normal. Pero dado que todavía estamos con un número alto de contagios y de pacientes diarios, que estamos todavía en los 1.600, algunos días llega a 2.000, es un número muy alto. Y si usted cuenta que en este tipo de virus del coronavirus y del COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, el 50% de los contagiados no tiene síntomas. Por lo tanto, las posibilidades de que personas que se ven absolutamente sanas contagien es muy alta. Y eso hace que cualquier situación que genere posibilidades de encontrarse, de juntarse, de armar encuentros numerosos, porque eso no va a poder ser controlado, porque no va a haber ningún tipo de restricción, excepto la hora, ¿no es cierto? Hasta la noche, claro. A las 11 de la noche. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me preocupa porque las señales que se dio desde el principio de esta pandemia con respecto al riesgo no ha sido buena, y por lo tanto la gente ya, y yo lo escucho, no es algo que se me esté ocurriendo a mí, yo lo escucho a mi alrededor, la gente ya le perdió, ya cree que esto ya pasó, y no ha pasado, y se sigue muriendo gente todos los días. Sepo. Elia, entonces sería contradictorio como mensaje el decir al mismo tiempo, cuidémonos, ocupemos la mascarilla, lavémonos las manos, pero durante 6 horas del 18, júntense nomás. Donde evidentemente en una casa con familiar y todo, nadie va a ocupar mascarilla, no se van a mantener las distancias ni distancia. Nada. Yo por eso le digo, si esta fuera una enfermedad como, por ejemplo, la gripe, la influenza, el H1N1, los que se enfermaban. Entonces estaban enfermos, no podían, y uno sabía que se podía contagiar porque había un enfermo. El problema es que uno puede estar con pura gente que no tiene ningún síntoma y pueden haber varios contagiados que son capaces de contagiar. Ese es el riesgo que tiene esta pandemia, que es como un ejército de contagiantes que no tienen síntomas. Y eso es lo que hace que el cuidado tenga que ser tan intenso. Porque si uno solo tuviera que cuidarse los que están con fiebre, con tos, con síntomas, es más fácil. Es más fácil. Elia, ahora, sí, por favor, Marcelo. No, estaba pensando que tal vez lo que hay que hacer como medios de comunicación y todo es pedirle a la gente que, a pesar de que existe entonces este permiso, no hacerlo efectivo y pasar el 18 con la propia familia nomás en la casa y nadie más. Eso es el ideal. El ideal es que, independiente de que se estén abriendo los espacios de vida cotidiana, sin cuarentena, que estemos en este paso a paso, en transición, que la idea es justamente ir viendo cómo se dan las cosas, porque puede ser un paso a paso para adelante, puede ser paso a paso para atrás, viendo cómo se están generando. A mí lo que me preocupa, porque yo creo que detrás de este paso a paso hay una buena intención del ministro de Salud, Enrique París, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el hecho de que mientras nosotros como país no tengamos asegurado en cada municipio del país, en cada consultorio de atención primaria, la posibilidad real de hacer testeo, trazabilidad de los contactos y aislamiento en un plazo menor de 48 horas para poder contener cualquier tipo de aumento, mientras uno no tenga eso 100% funcionando a full, donde se puedan al menos testear, que ya es un indicador más o menos promedio, un 60-70% de los contactos, yo me quedaría más tranquila, pero todavía no estamos en esas condiciones en todas las comunas. Hay algunas, pocas que sí, pero la gran mayoría está testeando máximo dos contactos por enfermo, y la verdad es que deben ser 5. ¿Ah? Entonces todavía está quedando mucha gente suelta contagiante, por decirlo de alguna manera muy coloquial, pero que se entienda, porque en el fondo esta cuestión de que el COVID es sintomático, no es sintomático, que tiene síntomas leves, síntomas moderados, síntomas graves, la verdad es que le hace muy difícil transmitir el riesgo real, porque es un riesgo medio invisible, de alguna manera. Y eso lo hace complejo de entender, complejo de respetar, y por eso que para mí la gran solución, entre comillas, que no digo una solución absoluta, pero es que mejoremos todo el sistema de trazabilidad para poder tener certeza y tener control de la pandemia. Elia, me da la impresión de que estamos llegando tarde a esta conversación. Lo digo porque hablamos hace un tiempo y obviamente hay un cambio de estilo entre el cambio en el Ministerio de Salud, me refiero, ¿no? Claro. ¿Usted cree que estamos tarde en esto, que debió haber sido hecho mucho antes? Porque ya estamos a puertas de dos grandes eventos, el 18 y después el plebiscito. Bueno, yo de verdad se lo digo, yo pienso que un plebiscito bien planificado no debiera significar un riesgo mayor que ir al supermercado, ir a la farmacia, porque ahí también se hacen unas colas tremendas, ir al banco. Son situaciones cotidianas, entonces poner todo el riesgo en un día, en un solo día, donde se va a hacer un proceso ciudadano. Pero sí, llegamos tarde, porque la verdad es que los primeros tres meses de la pandemia eran clave. El primer mes era clave para poder instalar una logística nacional muy bien planificada. Esto había tiempo para planificarlo, porque a nosotros nos llegó la epidemia después que en Europa, un par de meses después. Entonces había que haber hecho una planificación muy detallada, conociéndose ya epidemiológicamente cuáles podrían ser buenas medidas. La verdad es que en esta epidemia hay muchas interrogantes, hay mucha incertidumbre, no están todas las respuestas, eso es verdad. Pero justamente en salud pública, mientras menos respuestas tiene uno, más preventivo tiene que ser. Porque quiere decir que no sabe lo que puede pasar, y eso significa incertidumbre y riesgo para la gente. Por lo tanto, dicho eso, llegamos tarde. Se puso todo el énfasis en una estrategia hospitalocéntrica de buen nivel, porque fue bueno el nivel que trabajó el ministro Mañalich en cuanto a mejorar la oferta de camas críticas, a mejorar todo el sistema de salud para poder hacerse cargo de los enfermos. Pero yo soy de la teoría de que eso hay que hacerlo igual, hay que hacerlo. Pero no podemos tener preocupación solamente por el hospital, porque las epidemias no se controlan en las UCI, se controlan en el territorio y con la gente. En la calle. Sí, en todo el espacio de la vida. Elia, y pensando en el futuro desde el mundo de la salud, en Europa, estaba leyendo recién de que el nivel de contagio ya volvió al mismo nivel de marzo, que era cuando estaba recién partiendo el pic en Europa. Pero a pesar de eso, en todos los países están volviendo los alumnos al colegio, porque los especialistas dicen de que el daño que se le causa a los alumnos, especialmente de ciertas edades, es aún mayor no estando en el colegio que contagiándose la enfermedad y propagando la enfermedad. ¿Esa discusión es la que viene? Probablemente, pero bueno, ahí hay que tener varias miradas, porque obviamente que Europa no es... ¿Europa por qué? Yo creo que vino el verano, todo el mundo se desató en festivales, en viajar a España, porque bueno, España siempre es el centro del veraneo europeo, entonces a donde hace más calorcito, más grato. Pero no sé si ha vuelto a los niveles de mortalidad o a los niveles de verdad. No he estado preocupada demasiado lo que está pasando en Europa, pero era esperable que hubiera un rebrote, ¿no? Porque esta epidemia, las epidemias son así. Cuando no hay vacuna, cuando no hay tratamiento, la única forma de no contagiarse es aislarse físicamente lo más posible, por supuesto, usar todas las medidas de autocuidado y que el sistema de salud sea capaz de controlar los contagios a través del testeo, del tratamiento, de la trazabilidad y del aislamiento a tiempo. No sé qué está pasando en Europa realmente, no he estado demasiado metida, hay tanto trabajo aquí en Chile que la verdad que no he mirado mucho para Europa. Pero era esperable que esto ocurriera, como le digo, porque uno ve en la televisión, toda la gente perdió el miedo, la gente cree que ya pasó, porque le digo que esta es una epidemia rara, no es normal, no conocemos exactamente el comportamiento del virus. Al principio se decía que este virus solamente funcionaba con el frío, y no es cierto, los países con calor lo han tenido igual. Entonces estamos en riesgo. Aprendiendo. La humanidad sigue en riesgo. Ahora, lo del colegio, yo soy pediatra, por lo tanto, yo le puedo decir que obviamente que la no socialización, que el ir al colegio para muchos niños significa ponerse en un mundo infantil, en la casa están en un mundo de adultos, recluidos, mirando pantalla todo el día, cosa que, bueno, a los niños les gusta, están acostumbrados, esta es otra generación. Pero yo no estoy de acuerdo en Chile, por lo menos, con lo que significa en Chile la locomoción colectiva, con lo que significa en Chile el traslado de los niños en liebre, con lo que significa en Chile cursos de 40 alumnos en los colegios, en la gran mayoría de los colegios, imposible mantener distancia física. Yo, adulta, doctora, que estoy acostumbrada, que estuve en pabellones, etcétera, me molesta andar todo el día con mascarilla. Se imagina un cabro de sexto básico, de cuarto básico, con mascarilla todo el día, sin tocar a los compañeros, a metro y medio de distancia. Eso es muy difícil de respetar. Yo creo que en Chile no es el momento. Próximo año a lo mejor vamos a tener una tasa más baja. Si uno tuviera 800, 600 casos diarios, yo me atrevería a volver al colegio. Ese es el límite que usted dice, que 800, 600 casos. Es que eso significa que hay una endemia baja, se llama una endemia baja, un número permanente, pero bajo, donde es más fácil de controlar. Cuando uno tiene 600 casos en todo el país, usted puede hacer el testeo de todos los contactos. En cambio, son 2.000 es muy difícil. ¿Va a haber rebrote en Chile? ¿Es inevitable? No necesariamente inevitable, no hay rebrotes inevitables, porque, como le digo, la única, si uno respeta el aislamiento físico, si la gente se maneja bien con el autocuidado, si se toman los protocolos necesarios, pero no se está haciendo. Yo miro las fotos del metro, miro las fotos de la locomoción colectiva, están llenas. No hay, puede que limpien el vagón, esas cosas, pero no es absolutamente seguro eso. Pero yo creo que es alta la posibilidad. Yo creo que hay un alto riesgo de que haya uno o más rebrotes. O sea, esto puede ser, no sabemos si en cuánto tiempo más vamos a tener una vacuna. Si en un año más o 10 meses más, porque antes no va a haber ninguna vacuna, pudiera uno contar con una vacuna, bueno, a lo mejor podría de alguna manera adelantarse ya en marzo tranquilo. Pero fíjese que en la Universidad de Santiago, donde yo trabajo, donde soy decana de la Facultad de Ciencias Médicas, nosotros decidimos no volver en todo este año. Decidimos que todo el segundo semestre va a ser online. Y son cabros grandes, ya son adultos, pero igual se va a juntar gente, no tenemos sala. Las salas son para los 80 alumnos que tenemos todos los días, no tenemos cómo separarlos en 20, 20, 20, 20, y tampoco podemos cuadriplicar a los profesores. O sea, está súper difícil. Entonces, tomamos la decisión de seguir online, con todos los riesgos que tiene, pues, sobre todo para las escuelas de medicina, de enfermería, de obstetricia que tengo en mi facultad, y de kinesiología y terapia ocupacional. Todas las carreras requieren prácticas clínicas, y en los hospitales no solamente nos están recibiendo los internos. Entonces estamos en un tiempo muy complejo, pero yo siempre que estoy así como perdida en el horizonte, porque en este momento uno se siente bastante perdido, yo pienso que la vida humana es lo primero. Por lo tanto, cualquier cosa que defienda la vida humana, yo la voy a apoyar. Ahí sobre estamos. Cualquier otra decisión. Perfecto. Muy bien, Elia, gracias por conversar Muchas con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Chao, que estén bien. Ustedes cuídense, porque ustedes también tienen que cuidarse mucho y tienen una labor fundamental de transmitir, sin aterrorizar, pero transmitir realidades, dar información con palabras simples, que todo el mundo los entienda. Chao. Muchas Perfecto. Gracias, Elia. Muchas Hasta gracias. Luego. Elia Ministro Molina, salud. El sol que nos ilumina. El sol, Elia Águeda, además, ¿eh? Bueno, vamos a una canción, porque tengo miedo, Marcelo, perdona. Oye, el ministro de Salud acaba de decir que se adelanta para las fechas de fiestas patrias el toque de queda para las 21 horas, de las 23 horas a las 21 horas. Está bien pensado porque hay familiares bien lateros que no se quieren ir nunca. Sí, pues, bueno, mira cómo se pasa el tiempo. Dice, a mayores libertades, mayores son las responsabilidades, frase de Spider-Man, ¿no? Para que las personas en sus casas continúen con las medidas de autocuidado, ¿no? Mira, robándole frases a Marvel, ¿no? Eso tiene el doctor, cuidado, ¿eh? Vamos con una polémica que vino desde la semana pasada y que continúa, especialmente en Venezuela, y a todos los amantes de la música latina. Porque este cantante, que viene de Maracaibo, está en el medio de la polémica. ¿Quién? ¿Juan Guaidó? El Puma Rodríguez. Ah, perdona. El Puma Rodríguez, en una entrevista que tuvo hace algún tiempo, le preguntaron... ¿qué va a pasar cuando tus hijas, tiene dos hijas con las que no tiene ninguna relación, se lleva muy mal, que ya son mayores? Entonces le preguntaron, ¿qué va a pasar cuando se mueran? Y él dijo, no pasa nada, no pasa nada, nos encontraremos. No pasa nada. En el más allá. Y toda la gente dice, pero ¿cómo que se mueran tus hijas? No pasa nada. Y él, entonces una entrevista tuvo que salir a aclarar esto. No he dicho dijo, eso. Yo, dijo, mis hijas tienen 55 y 53 años y no son ninguna niña. Cuando me separé de su madre, tenía 18 y 20 y la relación se terminó. Cuando una relación se termina, no hay que mirar hacia atrás, no conviene hurgar en el pasado. Pavo real. Y él dice, yo soy cristiano. Dice, Liliana nunca me entendió y nunca entendió que la prensa se acercó a ella para tener acceso a mí. Así que por eso nos separamos. Los cristianos saben que la prensa no puede acercarse a ti. Exactamente, está escrito en las tablas de la ley. No puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedo atrás, no tengo resentimiento. Las amo y las perdoné. Y como todas las religiones creen en la vida después de la muerte, cuando me muera quiero ver a Cristo en el cielo. Y para mí es normal decir que si no te veo aquí, te veo en el cielo. Es mi fe, de esperanza, no fue para burlarme. Qué terrible estar con ese... separado de una hija por 40 años, no conversar, no verse, lo cuento heavy. Sí. Hay muchos casos. Parece, sí. En Chile, caso, sobre todo. Para que ir más lejos. El 10% lo reveló de la AFP. Sí, exactamente. Sí, se sabe. Oye, bueno. Sí. Bueno. Oh. ¿Algo que decir? Y a hablar de la cerveza y el café. Tú sabes que ayer hablábamos de cuánto dura la cerveza. La cerveza, según un estudio que acaba de presentar la Universidad de Tel Aviv, acorta los telómeros. ¿Qué es eso? Los telómeros, ojo. Los telómeros, ¿cómo van a saber lo que son los telómeros? Los telómeros son las cabecitas del ácido de Clayco. El café acorta los telómeros. Y la cerveza alarga los telómeros. Entonces tú cuando estás con alguien puedes tomar una taza de café, una taza de café, una de cerveza. Y así, se alarga esa chica. Y eso puede provocar cosas. Mira, ahora, ¿viste? Lo que hace que se acorten los telómeros es que tú envejezcas, ¿eh? Eso es básicamente lo que pasa, Marcelo. Entonces, esa es la respuesta. El café te hace más viejo. Te envejece y la cerveza te mantiene joven. Ahora, si tú tomás la misma cantidad de cerveza y café en el día, ¿qué hay? Queda igual. Ni envejecí, ni rejuvenecí. Claro, eres un Rodolfo Carter cualquiera, así como un tipo que no se sabe si envejece o rejuvenece. Él hace trampa, todo el mundo sabe que hace trampa. Viste que el nuevo villano de James Bond, ¿eh? puede ser villano para James Bond, ¿eh? Carter, con ese rostro. Parece con uno chiquitito, con un Carter chiquitito al lado, un mini Carter. Ay, el humor distinto, diferente. Pero bueno, ¿quién es uno para criticarlo también a Rodolfo, no? Que oye, te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar el espíritu innovador de todas las personas. ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Del 31 de agosto hasta el 5 de septiembre, invita Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa, Visa. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos a las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa, tenemos entrevista. Cuidado, entrevista. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Todos, absolutamente todos, nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Te contamos las 10 iniciativas innovadoras que actualmente se están desarrollando en las carreteras de ISA Intervial. Número 9. Plástico reciclado con asfalto. Proyecto ganador del tercer lugar de la Ruta de la Conexión. Primera hackathon impulsada por ISA Intervial con enfoque en la movilidad vial. Esta iniciativa propone una iniciativa con impacto operacional a través de la integración de material reciclado en el asfalto, logrando un mejor rendimiento y a su vez contribuyendo a la disminución de gases de efecto invernadero. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 7 grados cuando son las 8:31 y vamos a hablar de turismo, de viajes dentro de Chile y la situación crítica en que se encuentran las empresas de ese sector, Marcelo. Exactamente, uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el sector del turismo y vamos a conversar con el cofundador de una empresa que se ha dedicado al turismo especialmente con jóvenes, es Latitud 90. Conversamos con Felipe Howard. ¿Cómo está, Felipe? Bueno, Marcelo, muy bien. Estoy aquí arriba del techo de mi casa para tener la mejor señal posible y hablar tranquilo con ustedes. ¿Qué tal? ¿En el techo de la casa? ¿Cada vez que tienes que hablar por teléfono te sube al techo de la casa? Cuando son llamadas de este tipo, claro, porque no se me puede cortar. Pero tengo bonita vista, además. Así que ya además, ¿dónde estáis? Estoy aquí al final de Fleming, en el Cerro Poquindo, mirando Santiago. Ah, perfecto. Ah, mira. Yeah. Un pelo de frío, ¿sí, no? Me abrigué, po. Me puse dos polas. Oye, fantástico. Felipe, Latitud 90 es una empresa que nació ya hace hartos años y siempre estuvo pensada en viajes de estudio, ese tipo de actividades. Mira, nació el año 99, cuando éramos bastante más jóvenes que hoy, y siempre pensamos en encantar a la gente con los viajes. Yo diría que lo de los viajes de estudio, que es por lo que más nos conocen en Chile, se fue dando sin querer queriendo, como se dice. Empezamos con como ofrecer cosas distintas a los colegios. Ahora nos dicen que somos como la empresa que cambió los viajes de estudio en Chile, pero yo venía llegando a servicio país y me sorprendía que las agencias de viaje iban a Chiloé por el día alojando en Puerto Vara. Entonces yo armaba un viaje con 8 días en Chiloé, o con excursiones, yeah. Y ahí los colegios fueron buscando como ese concepto que a nosotros, a mí en particular me gustaba mucho, y la gente que trabajaba con nosotros también, como de encantar a los niños y los jóvenes con conocer Chile. Pero también, Felipe, Latitud 90 fue conocida en los últimos años porque trasladaba a los adultos mayores dentro de Chile, ¿no? Como a los clásicos abuelitos viajando. O sea, Latitud 90 tiene cuatro o cinco patas, en realidad. Lo que más siempre me preguntan por los viajes de estudio, porque la gente conocía el hijo de alguien, la prima, etcétera. Pero claro, nosotros hacemos también los viajes de tercera edad, que lo hicimos mucho tiempo con la Caja Los Andes y con Cernatur también. También tenemos un área que es de producción de eventos, que también imagínate cómo está, golpeadísima, que es todo el área que hacemos con empresas, donde también hacemos viajes para empresas, pero eventos para empresas, las navidades, los 18 de septiembre, las actividades para los hijos del security cuando están en vacaciones de invierno, los lanzamientos de camionetas, de productos, siempre asociado a viajes. Y la otra cuarta pata son los extranjeros que vienen a Chile, que es el turismo receptivo, que en el fondo nosotros también ahí el año pasado nos fusionamos con otra empresa del rubro que está en Puerto Vara, y armamos Southbound, como tener un operador receptivo más robusto de gente de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. O sea, estamos claro. En giro absolutamente. En altas cosas. Felipe, oye, pero, ¿y cómo? Entonces, no, hay un problema crítico este año con los cuatro ejes. ¿Cómo han enfrentado la pandemia? ¿Cómo lo hicieron? Mira, la estamos enfrentando. Yo acuñé un concepto que dije que estamos en apnea. Y la apnea ha sido bastante más larga de la que nos imaginamos al principio. A mí me tocó escribir una columna por ahí en Endeavor donde decía, oye, vamos a tener que batir el récord mundial en apnea. Yo creo que ya lo batimos incluso. Y la hemos estado enfrentando acogidos a, yo diría que los créditos de Fogape nos hicieron bien para poder mantener la caja. Piensa que nosotros y todas las empresas del rubro están sin ingresos desde mayo. O sea, nosotros no hemos tenido ningún tipo viajando, ningún viaje estudio, ninguna producción de eventos, ningún australiano, nada desde marzo, desde el 16 de marzo ninguna persona viajando. Y eso con todas las empresas del rubro. Entonces la situación es súper crítica. Y por otro lado, acogido, yo diría que el 90% de la empresa acogía la ley de protección al empleo, con la suspensión laboral. Entonces lo que nos pasa hoy día y cuando tú ves que esto se larga es hoy en diciembre, tenemos que empezar a pagar los créditos Fogape, una cuota bastante grande porque eran 6 meses de gracia, y como con lo que estamos diciendo, sacando la bandera hoy, que los meses de gracia para nuestra industria sean más, porque 6 meses, claro, esto se pensaba al principio, pero en diciembre todavía vamos a estar sin operación o con una operación muy baja. Los números en la industria, el reporte que llegó esta semana, habla todavía de 95% de la caída en operaciones en todo el rubro. Entonces, no estás hablando de un 30%, de un 40%, que uno en otro contexto es, puta, se me cayeron las ventas en un 30%. Aquí estamos hablando de un 100% desde marzo. Y ahora, eso también tiene que ver con algunas localidades, ¿no? Porque obviamente con lo que tú haces, hay ciertas localidades que vivían, su PIB era casi claro. El turismo, ¿no? Como San Pedro Atacama, o partes de Chiloé, claro. O el sur. O Isla Pascua, Rapa Nui. El otro día yo hablaba con nuestro operador en Rapa Nui, con Trinqui, y me decía, claro, al principio fue rico descansar un rato de los 14 vuelos semanales, 14 vuelos semanales, pero hoy día vivimos de esto. O conversábamos con una artesana de San Pedro Atacama la semana pasada y me decía, no vendemos artesanía desde marzo. O ponte tú, la gente de la feria de Punta del Lobo, que abastece con frutas y verduras a los hoteles de Punta del Lobo. Entonces también lo que hemos estado como dando a conocer, la industria del turismo es mucho más que hoteles, líneas aéreas. La cadena es súper horizontal, es súper democrática, es súper transversal, es de mucha pyme, es de mucha mujer. Entonces la cantidad de gente afectada es muchísima. Cuando uno leía números de PIB que tú dices, Marco, claro, por las estadísticas, del INE es como está alrededor del 4%, pero yo conversando con varios economistas me dicen ese 4% es medio mentiroso. Esta es una industria que es mucho más grande que el vino y no se ha mostrado mucho, no se ha visibilizado. Y yo he estado en campaña como de mostrar precisamente esa horizontalidad, esa transversalidad, esa poca concentración de riqueza que tiene cuando nosotros hacemos un viaje estudio, como tú decías, o un grupo de australianos que viene a recorrer Chile, de los $1,000 quedan súper repartidos entre los hoteles de las distintas regiones, entre los transportes, entre los guías, entre la entrada al museo, la artesanía, la tienda que vende las tarjetas de cámara fotográfica, no sé, o sea, es una industria que es súper horizontal. Los beneficios están súper bien repartidos, encuentro yo. Felipe, ¿y hay alguna conversación? ¿Hay alguna conversación con las autoridades para que, por ejemplo, se les dé más ayuda a este sector? Sí, mira, yo todo esto te lo cuento a raíz de como de la experiencia nuestra como empresa, pero FEDETUR yo sé que está haciendo esa gestión y ha tenido harta reunión y de alguna manera FEDETUR ha llevado esa bandera y también bandera. Una ley con todas estas demandas de hoy tengamos medidas sectoriales, tengamos medidas para nosotros. Eso lo ha llevado FEDETUR. Hay un diputado de la Araucanía, el diputado Álvarez, que presentó una ley de apoyo al turismo también hace 2 días, donde están, yo te hablo de estas 2 medidas concretas, porque lo veo ahora inminente, que nuestra empresa tiene que pagar el crédito FOGAP en diciembre, pero hay una serie de medidas de ese tipo de ir alivianando el gasto que vamos a tener en los próximos 2 años, porque creemos que no se va a recuperar fácil. Nosotros pensamos que el eclipse de diciembre de la Araucanía iba a ser un punto de inflexión, teníamos 14 grupos, de australianos, de Hong Kong, de Inglaterra, y varios ya nos lo han cancelado porque seguimos con fronteras cerradas, seguimos sin vuelo, no se sabe si los tipos van a llegar para acá y tienen que hacer 14 días de cuarentena. Entonces la situación es bien delicada. ¿Y cuáles son los planes que han pensado, ¿no?, en términos de apoyo no solo del Estado, sino que como de la gente? Me imagino que las vacaciones dentro de Chile, dentro de lo posible, en enero y febrero, dadas las condiciones sanitarias, pero ¿a qué van a apelar ustedes? Mira, nosotros hoy día, yo por un lado, te insisto, en lo personal he estado como tratando de visibilizar al sector, como para que como país le tomemos peso a lo que significa el turismo en Chile con esta red con esta cadena de proveedoras. De hecho, hicimos un video que lanzamos la semana pasada, que salió justo el día antes o el mismo día de que salió ese video de Achiga, donde se ven como puros rostros. Nosotros hicimos una cosa re parecida, sin ponernos de acuerdo, pero el resto es con gente más desconocida, el guía de Puerto Natales, la campesina que vende los curantes en Chiloé, como contando, mira, yo vivo del turismo. Entonces, por un lado es visibilizar esto. Por otro lado, como tú dices, claro, el hashtag de Senatur elige Chile. Viajemos por Chile, pero también ahí, ojo, que ese es el turismo vacacional, que son las 3 semanas de vacaciones que tenemos casi todos. Pero también lo que hemos estado es el turismo mucho más que eso, el turismo de reuniones, congresos, tercera edad, viajes de estudio. O yo hablaba con un amigo que tiene un lodge en Cerro Castillo, en Carretera Austral, me decía, yo en esta época, claro, en el verano se me va a llenar de gente probablemente si es que hay vuelo. Me decía, hoy día, no sé si me llegue mucha gente en auto. Yo trataba como de entusiasmar, decirle, va a llegar gente a tu lodge y la gente va a querer ir a un lugar cerrado con su familia. Creo que esa es la manera de viajar, voy a agarrar mi auto y voy a ir a un lugar. Pero Juan Eduardo me decía, yo entre septiembre y diciembre iría todas las fines de semana con grupos de amigos de clubes de Toby que venían a pescar. Y eso no va a pasar, pues me decía, entonces estoy desesperado. O Ercio Metifogo, que tiene la concesión en Copiapó, en el altiplano, en el refugio Maricunga, en el salar de Maricunga, me decía lo mismo. Y aquí, mientras no se abran los parques nacionales, que se están abriendo de a poco, y es una súper buena señal, pero mientras yo no pueda funcionar mi concesión, no voy a tener que dedicar a la minería, no sé, a cualquier otra cosa, pero no voy a poder seguir el turismo. Esto no se puede. Y hay que apelar también a la creatividad, me imagino. Yo lo sé de primera fuente, porque con ustedes, mi hija se supone que va a viaje estudio empezando el próximo año, y lo que van a hacer es, en vez de hacer muchos circuitos y todo, más bien circunscribirse a un punto en particular. O sea, hay que ser creativo con esto. Claro, exactamente. Una vez que esto se reactive, viene esa creatividad. Si el tema es que el rubro es muy difícil de reinventarlo hoy día. O sea, claro, tú, algunos restaurantes pueden hacer delivery, pero tú, ¿cómo haces un viaje virtual? Nosotros incluso diseñamos un viaje virtual que se llama como Keep on Traveling, para ofrecerle a los colegios que están en clase, oye, no solamente que estén frente a la pantalla con clases, sino que emulemos un viaje con un taller de comida, con un taller de emprendimiento, con un taller de, no sé, hacer algo que tuvieran, no sé, de 5 a 6 de la tarde, pero es difícil. Entonces, cuando esto se reactive, claro, nosotros, ponte tú, somos socios de un hotel que está en Patagonia Camp, en Torres del Paine, se llama Patagonia Camp. Y lo que queremos hacer también es ofrecer viajes directo a Patagonia Camp, que el público de Patagonia Camp es el 80% extranjero, pero claro, adaptémonos. Metamos grupos de curso donde la gente vuele desde Santiago a Puerto Natales directamente, donde no pasas por Punta Arenas, que en Punta Arenas, donde hoy día está el mayor brote de COVID de Magallanes, que uno lee en la noticia, en Punta Arenas, pero no en Puerto Natales, y tengámoslos en un solo lugar, con excursiones, con actividades al aire libre, con no ir, claro, a lugares concurridos, a restaurantes de la ciudad, o a los museos. Tratemos de mantener en la primera etapa la cosa lo más controlada posible, para echar a andar la rueda de esa manera. O si vamos a ir a San Pedro Atacama, claro, hagamos el viaje solo a San Pedro Atacama, no el clásico viaje al norte en que partes en San Pedro, sigues a Pica, sigues a Iquique, terminas en Arica, aunque nosotros siempre en la Iturmenta hemos como acuñado, estemos en los lugares, no pasemos por ello, estemos, como dediquémosle más días, y la idea es ser creativo, como tú dices, en ese tipo de diseño de viaje. Claro que sí. Perfecto. Felipe, bueno, un abrazo grande y mucha fuerza. ¿No? Ánimo. Oye, y ojo al bajarte del techo, no te vayas a caer. Ojo al bajarme del techo, tengo la silla Doite aquí donde me instalo a conversar. Y tú sabes que lo peor de todo esto es que yo me iba en auto, no tomé el auto desde mayo, desde marzo, como digo, y escuchaba el programa de ustedes camino a la oficina. Yo decía, no tengo oficina porque las tardamos. Y no ando en auto, así que... Bueno, lo puedes escuchar a la hora que quieras. En el sitio web de la radio puedes escuchar el programa a la hora que quieras. O así fm.cl. Chao, Felipe, que estés bien. Chao. Era Felipe Howard, cofundador de Latitud 90, empresario turístico, la realidad del sector, increíble. Qué complicado. Ya, sí. Vamos a una canción. Vale, ánimo, ¡Oh, qué Mira, buena! ¡Vamos, mucho Billy! ¡Mucho ánimo! ¡Dale! Well, bless my soul, what's wrong with me? Don't you like a man on a tree? Well, friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up on Hey, yeah. Well, my knees are weak, I can't seem to stand on my own two feet. Now who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up on Hey, yeah. Well, please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm feeling fine. When I meet a girl that I love best, my heart beats so bad it scares me to death. Like a kisses on her like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Hey. Well, the tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this soul of mine. To have that girl I love so fine. Who kisses on her like a volcano that's hot. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Y como todos los años, damos paso al chiste anual de este día, Marcelo. Están los distintos nombres, está Roberto, está también Felipe, está, por supuesto, quien hoy día está de santo, Gregorio. Gregorio. Claro. Claro, son los nombres de los dos. en sus distintas acepciones. Acepciones, hay que decirlo. Bueno, es un chiste. Gregorio, que se hace y lo conmemoramos. Gregorio es debajo del agua. Gregorio. Gregorio. En el jacuzzi del motel, dicen acá. Fíjate, exactamente. Mira. Bueno, Gregorio, ¿cuál? ¿Qué Gregorio famoso hay? Gregorio. Gregorio. José Gregorio. Mira. Ahí está. El único. Gregario. Ahí. Bueno, Gregory Peck puede ser. Ahí tienes uno. Gregorio. El canto gregoriano. Hay un Gregorio Fernia, mira, ¿cómo? Gregorio Samsa, mira, tan culto, nano. Gregorio de la Fuente, pintor. Gregorio Mendel, genetista. Gregorio Magno, papa. Y Gregorio de la Fuente. Eso sería. Gregorio, no. Ya no es mucho. Un santo que deberíamos dar de baja, ¿eh? Sí, no, ya tanto. Es hora. 3 de septiembre, sí. En la historia. En la Segunda Guerra Mundial, un día importante, el 39. Se declara la guerra a Inglaterra, Francia, a Alemania, tras la invasión a Polonia. Exacto. En el año 39, 2.000 ciudadanos españoles llegan a Chile a bordo del barco Winnipeg, escapando de la dictadura de Francisco Franco. La expedición estuvo a cargo del poeta Pablo Neruda. Recordemos. Oye, ¿cuántas figuras llegaron, ah? 2.000 personas que hicieron un cambio importantísimo en nuestra cultura, en nuestra vida. Mucha gente importante. Y muchos de sus descendientes. Acuérdate de José Maza Sancho, por ejemplo, ¿no? O de Leopoldo Castedo, entre otros insignes. Entre muchos otros, sí. Pues. Bueno, hoy día es el día del maracanazo, el momento en que le llega la bengala, lo dijimos al principio a Roberto Rojas, que terminó con la suspensión de por vida de este jugador y suspensiones importantes y para otros jugadores. Y para Chile no haber ido marginado de los mundiales de Italia y Estados Unidos, ¿no? El gran papelón del fútbol chileno, ¿eh? Recibieron sanciones Sergio Stoppel, Orlando Aravena, Fernando Astengo, Alejandro Koch, Nelson Maldonado. ¡Maldonado! ¡Maldonado! Sí. Nelson Mauri. Nelson Mauri. Nelson Mauri. El de 2004, el presidente Ricardo Lagos promulga el proyecto de ley que establece como feriado el 17 de septiembre, en caso de que el día 18 de septiembre caiga martes o miércoles. El proyecto fue tramitado en un tiempo récord, pasado por ambas cámaras, aplauso, 10 comisiones, ¿eh? En menos de 24 aplauso. Horas. Ahí sí que se le apretaron los cojinetes. Bueno. Vamos a mencionar los cumpleaños del día de hoy. El entrenador, alguna vez de la selección argentina, alguna vez de la selección ecuatoriana, alguna vez de las divisiones menores de Colo-Colo. Exacto. José Néstor Pekerman está de cumpleaños. El actor norteamericano Charlie Sheen, que cumple 55 pepitas, ¿eh? Y Álvaro Scaramelli, mismo día, mismo año, ¿eh? Realidades muy opuestas. Y hoy día que está de cumpleaños, y porque nosotros lo saludamos. Le llega un porcentaje de la sociedad de derechos de autor. ¿Qué más está? La sala de Berta, la actriz Berta. Berta la sala, como la simpatía. Sí. Y Harry Jürgensen, el diputado de RN, en el año 68 nació este señor. ¿Todavía está Harry ahí con nosotros? ¿No era intendente? No, bueno, nunca sé. Era intendente, ¿no? Bueno, es que siempre pierden los nombres entre tanta autoridad y tanto. Bueno, no sé, Marcelo. Vamos. Oye, hoy día hay una reunión que puede traer noticias, porque hay una reunión preparatoria para el plebiscito del 25 de octubre, entre encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y los ministros del Interior y de Defensa. Me imagino que ya va a aclararse un poco. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién pueden votar? ¿Quiénes no pueden votar? ¿Cómo se va a hacer? Y se publicó la encuesta Criteria Research. 15 puntos le dan a Piñera, un poco más alto de la anterior. ¿Y subió? Claro. ¿Subió? ¿Qué más viene ahí? Viene plebiscito. Plebiscito. ¿Y se pregunta cómo viene el 64%. No, a ver, Marcelo, por favor. Marcelo, basta de poner pautas. No, basta. ¿Qué dices? Marcelo. Atroz. Dice ¡basta ya! El 64% afirmó que la votación debería mantenerse como está programada. Un 26% indicó que se debería postergar el plebiscito de 25 de octubre y un 10% cree que el proceso se tiene que eliminar. Un 55% dijo tener mucho interés en ir a votar ese día. Un 20% expresó bastante interés. Un 10% algo de interés. Y un 7% muy poco. Y otro poco. 7% nada de interés. Ya, y en la preferencia presidencial, Marcelo. Un pero aprobó rechazo. Un 70%. ¡Ay! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay! ¡Cállate, hombre! ¡Mierda! Es que termine deja la idea. Escuchar, ¡deja escuchar! ¡Ay! No, si sabéis que este hombre no escucha, Marco. Guerra no. Es que iban a cambiar el tema, iban a cambiar el tema de las preferencias presidenciales y todavía no dicen que aprobó rechazo. Un 74% adelantó que votará por aprobar el cambio constitucional. Un 17% se inclinará por la opción rechazo. Y un 9% votará nulo o blanco. O blanco, ya. En ahora la preferencia, ¿ahora puedo? Capitán. Sí, adelante. Ya. En la preferencia prácticamente empatados, pero Jadwe supera por primera vez a Lavín con 16% y 15%. Oh. Los dos alcaldes, ¿eh?, de extremos opuestos, aunque ahora Lavín es socialdemócrata, hay que decirlo, ¿no? Y quizás Jadwe, ¿qué será? Jadwe parece que va a ir por la derecha neoliberal. Evelyn Matthei, solo diciendo que podría ser carta presidencial, pasó de un 2% a un 8%. Se instaló en el tercer lugar. Desplazó a Kast y Sánchez, a José Antonio Kast y a Beatriz Sánchez, que no juegan ni una carta ahora, ¿eh? Están muy bajos. Mira, interesante. Interesante lo que está pasando, aunque... Bueno, Evelyn Matthei dijo que si su candidatura no prendía, o sea, como que ella está consciente que hay un candidato power en su sector y que en el fondo si su candidatura no prende, ella iría a la reelección... No, iría a la reelección en Providencia. Mira. ¿Santiendo? Santiendo. Santiendo. Oye, un comentario chiquitito. Chiquitito así. Es que me salió una foto. Ven que los días jueves es día de TDT. TDT en redes sociales. Creo que es TDT. De recuerdo, TDT. Ah. Y hoy una foto de nosotros tres muy jóvenes. Yo creo que envejecí muchísimo en la pandemia. ¡Ay, mándala! ¿Cuándo? ¿En serio? Sí. Yo me estoy más joven, fíjate. Pero, bueno, puedo ser yo. Hoy día estuvo el ministro de Salud y el ministro de Agricultura en la Vega Central. Y el ministro de Salud es bastante bajo, ¿eh? Hay que decir. Sí, se sabe. Es que además... Marco tiene una posición. Se le perdía a Walker, de repente miraba para el lado... ¿Dónde? Aquí estaba, ministro, yo estaba buscando. Increíble la diferencia de tamaño. No, en algún momento el ministro Walker como que se tropieza y dice, ¡ay, un zapallo! Y no, pues era el ministro. ¡Ay, no! Sí, pues ya he dicho, un melón era peor, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿qué más hay? También va a estar el ministro de Salud, Enrique París. Le Petit París, junto al director de la central de abastecimiento, Valentín Díaz, y visita la farmacia independiente que adquiere remedios a bajo costo en el marco de la ley Senabast, que apunta a reducir el gasto de bolsillo de las personas de medicamentos. Esto va a ser a 2:30 en una farmacia en Providencia, la localidad de Providencia. Oye, y el parque metropolitano, el otro día, tal vez que hablamos con su director, Martínez Andrade, bueno, hoy día inicia una nueva etapa. Se abren los cuatro puntos de acceso del parque metropolitano y a las 10:30 van a anunciar nuevas actividades recreacionales a disposición de los visitantes. Para que la parece gente que ha funcionado súper bien. Súper bien. Esta semana salió el parque japonés. Las actividades al aire libre, yo creo que son cosas que son importantes de apoyar. Septiembre. Es que estaba viendo que la agenda se llama la de agenda de septiembre. Mira. Marcelo, si tú dices septiembre, admítelo. Admítelo. Vamos con la encuesta del día de hoy. Vamos a la encuesta del día de hoy. ¿Sí? 851 votos, participación el día de hoy. ¿Quién resultó ganador del episodio del paro de camioneros? El 4% considera que el gobierno resultó ganador, porque me imagino piensa en su rol por alguna razón. El 8.7% dice que los violentistas son los ganadores con todo esto. Mira. Quienes consiguen cosas a través de la violencia. Que se viene a sumar un poco a el 24% que dice que los camioneros son los que resultaron ganadores. Y el 63%, mira, saltó a 900 votos en dos minutos. Y el 62% dice que nadie resultó ganador, compadre. Solo perdedores. Hoy día, jueves 3, fíjate que está el Festival de Innovación UC. Les recomendamos y los invitamos a inscribirse en el conversatorio sobre cómo innovar para construir la educación del futuro. Va a haber otros de polos de innovación regional, va a haber entrevistas. ¿Y dónde sabemos toda la programación? www.festivaldeinnovacionyfuturouc.uc.cl festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl y también en nuestras redes, por supuesto. Bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿no? Pareciera. Te doy yo. Pareciera que todo se hubiese detenido. Dale. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una app sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en AFP Modelo y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Y así vamos cerrando el evento de el plástico y el calzado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana. Entrega el premio Marcelo Comparini. 5 años de servicio. Marcelo, al escenario, por favor. Surge generoso. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad.